¿Qué tal, queridos amigos oyentes de Radio La Posta, 101.7 MHz? Estamos aquí nuevamente en esto que es Quien Quiera Oír Que Oiga, una nueva entrega de este programa que hacemos cada semana desde aquí, desde el sur de la ciudad de Pergamino, en Barrio Belgrano, en Radio La Posta, 101.7 MHz, radio comunitaria de la ciudad y la región. Mi nombre es Fabián Ortiz. En la producción del programa me acompaña siempre el profesor Luis Farías. En el día de hoy vamos a estar charlando y hablando sobre un tema relacionado con la última dictadura militar, del cual se están cumpliendo por estos días 40 años. Estamos hablando ni más ni menos que de un hecho que ocurrió hace 40 años, en el mes de julio de 1976, en la provincia de Jujuy, más precisamente en la localidad de Ledesma. O sea, ocurrió un hecho trágico, un hecho que realmente ha dejado huellas en nuestra historia y ha marcado también una de las cuestiones que siempre se viene repitiendo en los últimos años, que es la complicidad de lo civil o los civiles, los empresarios, con la dictadura militar que se desarrolló en Argentina durante el año entre el año 76 y el 83. Vamos a estar hablando de esto en un ratito nomás. Antes que todo, quiero agradecer enormemente a nuestros auspiciantes que hacen que este programa día a día, semana a semana, y también la radio pueda salir al aire y estar con ustedes: a la gente de Aput Computación, a la gente de la ferretería Carreras, a Cielo Metal y a la librería Minigo, que son quienes nos acompañan desde casi los comienzos de esta radio comunitaria que funciona aquí en el sur de la ciudad de Pergamino. Para comenzar nuestro programa de hoy, te propongo escuchar un poquito de música y luego, de regreso, vamos a comenzar a desarrollar estas ideas, estas reflexiones en esta noche de hoy aquí en la ciudad de Pergamino, aquí en Radio La Posta 101.7. Vamos a escuchar algo de música y cuando volvamos, entonces comenzamos a desarrollar estos temas de tanto interés para la historia, que siempre decimos, la historia estudia el pasado, pero se hace aquí, en el presente, y siempre tiene implicancias en nuestra vida cotidiana, en lo que nos pasa todos los días. Por eso la importancia de conocer la historia, y por eso este humilde programa que hacemos cada semana, para llevar un poco de luz y algo, no mucho, pero algunas reflexiones acerca de lo que ha pasado en nuestra historia argentina. Thank you.

el golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Isabel Perón tuvo lugar el día 24 de marzo del año 1976. Una vez más, las Fuerzas Armadas se constituían en actores políticos directos de la vida nacional. Los pronunciamientos, los golpes de Estado y las juntas militares caracterizaron la historia política argentina del siglo XX. Con el golpe de 1930, los militares pasaron a ocupar un lugar preponderante en el escenario nacional, por lo que se constituyeron en un componente esencial del sistema político que se había reformado en 1912 mediante la ley Sáenz Peña. En esa época, el militarismo en la Argentina, al iniciarse la tercera década del siglo, en medio de una crisis que sacudía al mundo, surgía entonces el poder militar con sus múltiples formas de intervención en la escena política. Lo que vamos a escuchar ahora es un audio que nos cuenta, nos refleja, qué es lo que ocurría entonces en aquel momento con este escenario del golpe de Estado, de un gobierno de facto que estaba avasallando, por supuesto, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y no solamente de ellos, sino también de los estudiantes y de amplios sectores de la población. Vamos a escuchar un audio que refleja un poco lo que pasaba en aquel momento con este hecho puntual que vamos a trabajar hoy, que vamos a tratar hoy. Aquella noche, aquel episodio que ocurre entre el 20 y el 27 de julio del año 1976, y que se denominó la noche del apagón. Después vamos a hablar un poquito de los antecedentes de este hecho, de este actuar, ¿no? Vamos a escuchar ahora algunos testimonios de la época y después seguimos charlando. 27 de julio de 1976. Se produce la noche del apagón. Fueron una serie de cortes del suministro eléctrico ocasionados intencionalmente por la dictadura militar en la ciudad de Jujeñas de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. Detuvieron, secuestraron, torturaron y desaparecieron unos 400 estudiantes, militantes políticos, sociales y sindicalistas. Algunos hechos dan cuenta de los antecedentes que fueron fundamentales para que la dictadura decidiera realizar el operativo. Hugo Condori, ex detenido político durante la última dictadura y único sobreviviente del sindicato azucarero que había en Ledesma. En Ledesma le tocó vivir en esa época acontecimientos que fue grave para la población. Una de ellas fue cuando se intervino el sindicato, que fue por noviembre del 75, donde había habido unas elecciones y hizo renunciar que las elecciones habían sido fraudulentas, que no había sido nada, digamos, clara, y que por esa razón habían perdido, cuando la diferencia era más o menos de un 80% a favor de un sector que justamente estaba con la gente, que luchaba por la vigencia de la ley 1655, la modificación del convenio colectivo de trabajo, que no había sido analizado ni tampoco actualizado, porque el EMA permanentemente vivía cambiando las metodologías de trabajo, porque ya entraron en una etapa de automatización de la planta. En vehículos de la empresa Ledesma eran trasladados a las comisarías y luego eran trasladados a Buenos Aires, principalmente a un centro de detención existente en Guerrero. Ricardo Aredes, testigo de la noche del apagón e hijo del ex intendente de Libertador General San Martín, quien fuera secuestrado también con complicidad de Ledesma. Me fui a la plaza con unos compañeros de la secundaria, cuando de pronto se cortan las luces y te veo mucha gente corriendo. Nos despedimos con mis compañeros y yo vuelvo a la casa corriendo, un media cuadra antes de llegar a la casa, en una calle. De ahí da vuelta una camioneta. Yo nunca me puedo olvidar el ruido, sobre todo porque era todo oscuro, y era el ruido de las gomas de esa camioneta, no sé, un ruido de un chillido de gomas, ¿no? Y que me alumbran con los faroles de la camioneta, se bajan gente de civil. Cuando abre la puerta la camioneta el chofer, veo el logotipo de la empresa Ledesma, una camioneta blanca, ¿no? Se usaba ahí los móviles de la empresa Ledesma, y gente de civil que me pide el documento. Mi madre a media cuadra me gritaba, había salido afuera desesperada mi madre de la casa y me gritaba que venga, y mientras me pedían el documento me dice de que este es Aredes, a este no. La causa es un ícono de la complicidad empresarial con la última dictadura cívico-militar. Hugo Condori. En esa época, ya hablando de 73, 74, 75, habían participaciones de gente de militares, como el caso del brigadier Teodoro Álvarez, que era el comandante jefe de la Fuerza Aérea, formaba parte del directorio de la empresa Ledesma, y él se sumaba siempre a las discusiones cuando tratábamos de algunos problemas salariales, problemas de funcionamiento, de relación laboral con la empresa, formaba parte de eso. Muchas veces dejaba entrever de que la empresa Ledesma era una empresa de interés nacional, que por lo tanto tenía una protección del gobierno nacional. Ricardo Aredes. La historia nuestra misma es la denuncia del poder económico de dictadura. Obviamente, estamos ahí viviendo y vimos cómo actuaron los móviles de la empresa Ledesma. Jamás hemos dejado de denunciar eso. Toda la vida, desde el comienzo, fue la denuncia permanente en todos lados y en Buenos Aires, en los organismos de derechos humanos, cuando llegamos a Buenos Aires, en el exterior también, de la complicidad del poder económico de la dictadura. Esa es nuestra historia, o sea que siempre la hemos denunciado. A través del poder que tiene el ingenio Ledesma en toda la zona, intentó siempre evadir los reclamos sobre su complicidad con los delitos de lesa humanidad. La gente del lugar ha vivido siempre muy, muy, muy atemorizada, sobre todo por si hacía algo, las madres que tenían familiares trabajando en la empresa se quedaban sin trabajo. Entonces eso siempre ha sido un problema como para salir a pedir por la aparición con vida en su momento de los desaparecidos y todos, ¿no? Ahí, uh-huh. Siempre ha sido una ciudad y un lugar muy, muy callado, muy paciente, muy con miedo, cosa que ahora ha cambiado ese panorama, ¿no? Noviembre de 2012. Tras muchos años de espera, la Justicia Federal de Jujuy dictó el procesamiento del presidente del Grupo Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, al considerarlo partícipe primario del delito de privación ilegal de la libertad en la causa. Paula Álvarez Carrera, abogada querellante en la causa contra el ingenio Ledesma, explica la importancia del procesamiento. Jujuy tiene vital importancia, digamos, el hecho de haber logrado el procesamiento después de tantos años que los familiares y las víctimas sobrevivientes venían denunciando la complicidad empresarial, situación que se pudo lograr después de, bueno, un reclamo masivo, movilizaciones, fueron los que garantizaron de alguna manera la renuncia del anterior juez, que era quien instruía las causas y quien no había avanzado nunca sobre la complicidad civil. Bueno, eso permitió que la designación del juez Fernando Poviña, y también eso permitió que se designara un fiscal ad hoc que contribuyó muchísimo al avance de la investigación, y bueno, y a finales del 2012 obtuvimos el procesamiento de Blaquier y de Lemos. Tras 38 años, el reclamo de justicia sigue vigente. Hugo Condori. Cada año que va pasando, cada año que como que se toma mayor mayor importancia, o sea, aumenta el acto por cada año que se hacen estas recordaciones, es mayor la participación de la población, no solo la del ingenio, o sea, de la zona, sino también gente que van de afuera, o sea, se conoce aún más, ¿no es cierto?, lo que ha pasado, y como que se suman al repudio. Bueno, escuchábamos ahí alguna información y algunos testimonios de lo que fue esta actividad desarrollada en conjunto por la empresa Ledesma y las fuerzas represivas en aquel momento que estaban a cargo del poder en nuestro país, del gobierno militar. No fue la única empresa, la empresa Ledesma, en la que se actuó de esta manera. Ahora vamos a recorrer un poquito brevemente, porque bueno, el tiempo de este programa no nos da para hacer un análisis demasiado profundo, pero sí vamos a recorrer brevemente la historia o la última etapa anterior los 10 últimos años anteriores a este hecho de la empresa Ledesma para entender el porqué y cuál fue el motivo del secuestro, el asesinato por parte de la empresa y del gobierno militar justamente en esa época. En un trabajo que realiza una investigadora del CONICET que se llama Victoria Basualdo, ella realiza un trabajo que se llama La complicidad patronal militar en la última dictadura argentina, y en ese trabajo analiza los casos de varias empresas que tuvieron relación con los militares, relación estrecha con los militares, y que actuaron sistemáticamente, como en este caso de la empresa Ledesma, para amedrentar la protesta social, para amedrentar la organización sindical, la organización obrera, y de esa manera, por supuesto, ganar mayores beneficios para la empresa. Ella analiza en este trabajo, que lo recomiendo si ustedes quieren profundizar un poco más en la cuestión de lo que fue la complicidad militar y patronal, analiza los casos de, por supuesto, la empresa Ledesma, que es la que estamos trabajando en el tratando en el día de hoy, pero también de la empresa Mercedes-Benz, también de la empresa Dalmine Siderca, la empresa Ford, y también la empresa Astarza, que era un astillero y metalúrgica. Bueno, todas esas empresas, entre otras, realizaban un trabajo, no digamos toda la empresa, pero sí gran parte de su directorio trabajaba en aquel momento para, por supuesto, ganar mayores réditos económicos, para ir en contra de la organización sindical, la organización de los obreros. Lo que va a ocurrir con Ledesma, en este caso, es que tenemos que retrotraernos un poco hacia atrás, casi unos 10 años, un poco más de 10 años, a aquella noche del apagón, a aquellos días fatídicos. En realidad el día que más trágico fue el día 20 de julio, el día 20 de julio, que es cuando la primer noche de secuestros, usaban esta metodología, ¿no? Cortaban la luz en los pueblos, en el pueblo, principalmente en el Libertador General San Martín, en donde vivían gran parte de los empleados de la fábrica y de los sindicalistas y de los estudiantes relacionados con ellos, y de esa manera lograban confundir a la población y actuar para secuestrar a esta gente. El único lugar donde no se cortaba la luz, por supuesto, era en la fábrica. La fábrica seguía funcionando porque estaba relacionado, obviamente, con las usinas en ese momento, estaban manejadas por la misma gente. Y también aclaremos que dentro de la fábrica, dentro del ingenio, ¿no? de ese complejo que se dedicaba a la producción de azúcar, dentro de ese complejo había un destacamento de la gendarmería, unas instalaciones de la gendarmería que estaban dentro de la propia instalación del ingenio. Entonces ahí se nota perfectamente cómo era la relación, ¿no? entre estas fuerzas de seguridad, estas fuerzas que estaban manejando el país en ese momento, y la empresa, que era, bueno, una empresa civil. En el año 1966, ya si vamos un poquito para atrás en la historia, Juan Carlos Onganía emite un decreto por el que hace cerrar o quebrar prácticamente a casi la mitad de los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán, que competían con los ingenios de la provincia de Jujuy en este caso. Ese decreto, que bueno, que hace cerrar casi la mitad de estos ingenios, obviamente que favorece a la empresa jujeña, porque parte de la producción que ya ellos no van a poder colocar, la va a colocar en este caso Ledesma, porque además hay que decir que en ese momento el también el presidente Juan Carlos Onganía, realiza otro decreto por el cual pone cupos y zonifica la producción de azúcar en las distintas provincias que se dedicaban a producir este material, este producto que era ampliamente exportable, ¿no? O sea, se abastecía en consumo interno y también se exportaba en gran cantidad al exterior. Bueno, de esta manera entonces se va a fortalecer la empresa Ledesma, porque esos cupos no la van a afectar, directamente no le pone cupos a esa empresa, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a notar la complicidad. También hay que decir, para que quede un poco más claro, que la empresa nace mucho tiempo atrás. Es una empresa que nace a principios del siglo XX, y que tiene una larga trayectoria. Una empresa que obviamente va a exportar este material, que es uno de los primeros productos exportables de la producción agropecuaria argentina, ¿no? De una economía que estaba inserta en el mundo de esta manera, como productora de materias primas, y que por lo tanto, en este caso, exportaba este material desde esas provincias. A la vez que se fortalece la empresa económicamente, porque mientras otras empresas dedicadas al mismo rubro empezaban a cerrar, esta empresa comienza a fortalecerse ampliamente con créditos, con subsidios y con dinero que inyectan la empresa el propio Estado Nacional en aquel momento que gobernaba Juan Carlos Onganía. Bueno, además de haberse fortalecido entonces la empresa, otra arista, otro costado de esta misma historia, es que también se va a fortalecer el sindicato de los trabajadores, que en este momento empiezan a llegar, muchos de esos trabajadores empiezan a llegar desde otras provincias, principalmente desde la provincia de Tucumán, que ahora estaba cediendo mercados y cediendo terreno a la provincia de Jujuy. Bueno, como decíamos entonces, se fortalece también el sindicato, porque muchos de los obreros que llegan a trabajar a la provincia de Jujuy, provenientes de Tucumán, hacía muchos años que estaban trabajando en el rubro, conocían bien el terreno y también estaban bastante más organizados que los obreros de Jujuy, y de esa manera entonces va a fortalecer el sindicato que en aquel momento tenían los obreros del azúcar, que era SOEAIL, que se llamaba el sindicato. Bueno, y uno de estos personajes, de estas personas que llegan, es Jorge Weiss, que era de origen, era tucumano, pero militaba en alguna área del Partido Comunista, y Ernesto Patrigagni, que era abogado, que bueno, entre ellos dos van a organizar bastante bien al sindicato, y van a empezar a producirse huelgas, y de esta manera muchas conquistas y reparaciones por parte de los hacia los obreros que venían trabajando, recordemos, en aquel momento 12 horas o más. Además era un trabajo insalubre, un trabajo que causa bastantes afecciones, ya que es un trabajo que por el polvillo que emana, o el humo que emana la caña de azúcar al quemarse para producir la materia prima, eso causa muchas enfermedades, muchos problemas, principalmente cáncer en muchos de los trabajadores, ¿no? Esto va a tener una repercusión que ahora vamos a charlar. Bueno, de esta manera el sindicato empieza a conseguir conquistas y algunas mejoras para los trabajadores, pero la empresa ya reacciona de una manera violenta y este y bueno y ejecuta una represión brutal contra trabajadores en aquel momento de que cuando consiguen algunas conquistas o cuando realizan alguna huelga. Decíamos que muchas de la hay muchas enfermedades causadas por el trabajo en este lugar. Y uno de las consecuencias que va a tener es que el médico de la el médico que trabajó en la empresa, que después fue intendente también de la localidad de Libertador San Martín, era Aredes. Él trabajó en la empresa atendiendo, primero dentro de la empresa y contratado por la empresa, atendiendo a muchos de los trabajadores que tenían algunos problemas, y después es echado por la empresa, es separado de la empresa y empieza a participar en política y es elegido intendente de esta localidad, Libertador San Martín, donde está emplazada el ingenio. Y en ese momento empieza a presionar a la empresa cobrándole algunos impuestos que ella, bueno, que el directorio de la empresa no estaba dispuesto a pagar y que venía dejando de pagar desde hacía mucho tiempo, bueno, obviamente por su complicidad con la dictadura y con los gobiernos de turno, ¿no? Así que bueno, es en ese momento cuando se le empieza a aplicar este cobro de impuestos a la empresa, durante la intendencia de Luis Aredes, que era un pediatra que se había desempeñado entonces como médico en el ingenio, y que luego de ocurrida la noche del apagón, luego de aquel fatídico incidente, casi un año después, va a ser secuestrado, va a ser desaparecido, y al día de hoy sigue en esa condición de desaparecido. Propongo que escuchemos algo de música y luego seguimos charlando de este tema que estamos charlando y reflexionando en el día de hoy, contando un poco la historia de un hecho que, si bien es bastante difundido, no se conoce mucho y no se conocen mucho sus implicancias. Esto que se llamó la noche del apagón, aquellos días entre el 20 y el 27 de julio del año 1976. Vamos a ver, ¿por qué fue en julio? ¿Por qué no secuestraron a los trabajadores inmediatamente asumida el gobierno militar? ¿Por qué esperaron hasta julio para hacer esta persecución, este hecho? Vamos a seguir charlando después de la música en esto que es Quien Quiera Oír Que Oiga, acá por la 101.7, Radio Comunitaria La Posta, desde el sur de la ciudad de Pergamino, desde Barrio Belgrano. Vamos a seguir con un poquito de música y volvemos en un ratito nomás. Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas

reparación, instalaciones de software, instalación de redes, diagnóstico y mucho más. 430677. 430677. Cielo Metal, construcción en seco. Cielo rasos metálicos. Cielo rasos y revestimientos PVC. Cielo rasos desmontables. Barrancas del Paraná, 1890, Pergamino. Teléfono 442510-440854. ventas@cielometal.com.ar. Apud Computación, las mejores marcas en equipos e insumos. Merced 262. Teléfono 444159 y 425626. Apud Computación. Estás escuchando Radio Comunitaria La Posta, 101.7 MHz, desde sus estudios, ubicados en Barrancas del Paraná 2331, Barrio Belgrano, Pergamino. Radio La Posta es gestionada por la Asociación Vecinal por la Justicia Social. Es asociada de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hay una radio para vos. Para vos que te querés y te cuidás porque sos lo más importante. Para vos que no querés enterarte de los problemas de nadie. Hay una radio para vos. Para vos que elegiste vivir en el paraíso. Hay una radio para vos. Una radio que no baja línea, baja calorías. Hay una radio para vos. ¡Pero no es esta! ¿Entendés? Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí, fuera de la ley. Y bueno, seguimos aquí en Quien Quiera Oír Que Oiga, en la 101.7 Radio Comunitaria La Posta. Mi nombre es Fabián Ortiz, en la producción del programa, el profesor Luis Farías. Y bueno, estamos hablando hoy, te estamos contando, estamos llevando un poco adelante esto, de qué fue la noche del apagón y aquella fatídica escena o episodio de nuestra historia reciente argentina. Se están cumpliendo por estos días 40 años. Por eso tomamos este tema, porque nos pareció que es algo que, a pesar de que se ha dicho y se ha hablado, se ha investigado, incluso es un caso que está en la justicia, pero que no tiene la suficiente difusión, y creo que es un caso paradigmático para entender cómo la complicidad cívico-militar fue necesaria para poder llevar adelante aquel terrible golpe de Estado y aquellos terribles años en la Argentina. Te estaba contando, te estaba diciendo antes del corte, antes de la música, que bueno, que todo comenzó allá por 1966, es decir, cuando Onganía le da mucho poder a esta empresa, que ya lo tenía, pero que le va a dar mucho poder a aquellas huelgas que se empiezan a organizar por parte de los obreros, Y hay un episodio fundamental, ¿no? Que se empieza, que se va a desarrollar en el año 1975, poco tiempo antes de que se establezca la dictadura militar en nuestro país, que bueno, en un episodio que aún se está investigando, ¿no? Había sido un poco antes, que creo que lo contaba también en el audio que escuchamos al principio, un poco antes había sido elegido algunos delegados para los distintos sectores del Ingenio, y uno de los delegados de los afreros del norte del Ingenio era de apellido Farías, y bueno, este delegado es detenido después de un incidente que ocurre en el que se le acusa a algunos obreros de haber colocado unos explosivos en algunas máquinas de la empresa, ¿no? Esto realmente resulta bastante extraño y puede llegar a ser una excusa que la empresa tuvo para detener entonces de esta manera a los delegados de los distintos sectores de la fábrica, del Ingenio. Bueno, de esta manera, poco tiempo después, en esos mismos días, se interviene el sindicato, porque claro, con estas acusaciones, imagínense, se interviene el sindicato y los obreros van a resistir a esta intervención con una toma de las instalaciones. Todo este episodio que se desarrolla en el 75 termina en un enfrentamiento entre los obreros, directamente un enfrentamiento armado en el que se realizan varios disparos entre los obreros, algunos obreros y la gendarmería, obviamente con un resultado bastante trágico. Bueno, la gendarmería tenía un armamento mucho más poderoso, ¿no? A partir de este momento es cuando comienza por parte de la empresa, con la ayuda de gendarmería y de distintos organismos policiales y militares, una escalada de violencia hacia los obreros y principalmente hacia aquellos que tenían alguna actividad sindical y defendían los derechos de sus compañeros. Bueno, todo esto va a llevar a que, una vez asumido el gobierno militar y con la total impunidad que se sentían la gente de esta empresa en ese momento, ¿no? Ustedes imagínense, en un momento en el que tenían todo el poder. Ya no tenían que poner ninguna excusa para realizar ningún tipo de actividad, incluso paramilitar o para policial dentro de la empresa, de persecución a los obreros, porque de esta manera ya tenían todo el poder y toda la impunidad que le daba el haber ayudado durante muchas décadas a los gobiernos militares a llegar al poder, ¿no? Esto se sigue repitiendo incluso en la actualidad por parte de esta empresa. Recordemos que el dueño de la empresa, Pedro Blaquier, está juzgado y condenado por la justicia en este momento, pero que, bueno, ese fallo sea revocado y esta persona está libre actualmente. Pero bueno, volviendo a lo que fueron aquel momento histórico, ¿no? De esta manera la empresa se benefició enormemente, porque ya los trabajadores no podían, de esta manera, no podían de ninguna manera defender sus derechos, porque al mínimo movimiento que realizaban, la empresa actuaba con represión, con persecución. A los obreros que se secuestraron, a los estudiantes, a los distintos personas que se secuestraron esa noche, a todos se los torturó, se los tuvo secuestrados durante varios días, incluso meses, y hay todavía al día de hoy más de 30 desaparecidos que nunca más volvieron desde aquella noche, desde aquellos días entre el 20 y el 27 de julio del año 76. Ahora, ¿por qué la dictadura esperó y por qué la empresa esperó hasta el año 76 para realizar hasta julio del 76 para realizar este operativo? Bueno, la respuesta más clara es que tenían que organizarse, tenían que realizar las listas, organizar las listas que después le iban a servir para ir a buscar a estas personas. El ingenio por aquel entonces tenía alrededor de 12.000 empleados, o sea que eran muchos, y tuvieron que realizar una inteligencia para ver a quién justamente iban a ir a secuestrar, ¿no? Por eso se realizó en julio. Las listas las armaban entre Pedro Blaquier, el dueño de la empresa y presidente del directorio, y el vicepresidente, que era de apellido Lemos, que también han sido juzgados. Entonces decimos que las empresas, el poder civil, el poder empresarial, también fue cómplice de la dictadura cívico-militar que se desarrolló entre el año 76 y el 83 en nuestro país. Este caso lo demuestra muy, muy claramente, pero bueno, como decíamos al principio del programa, hay otros casos, ¿no?, que también podíamos llevar adelante en algún momento. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer mediante la página de Facebook de la radio, que es La Posta Pergamino en Facebook, y si no, en nuestra página de internet, en la sección de contactos, también nuestra página oficial de internet, donde van a encontrar este programa y muchos otros de toda la programación de la radio, que es lapostapergamino.org. Vamos a detenernos unos minutos en analizar un poco lo que pasó con Luis Aredes, ¿no? Luis Aredes fue intendente de la localidad de Libertador General San Martín. Y bueno, como te contaba antes, está actualmente desaparecido. Él fue secuestrado en aquellos mismos días de la noche del apagón, pero fue liberado casi un año después, ¿no? Casi un año después, y siguió atendiendo a personal de la fábrica, que, como te decía, venía con problemas muy serios, ya que el trabajo en el ingenio era muy duro y además causaba algunos males como cáncer, ¿no? por el tipo de producto que se utiliza. En el año 77, más precisamente en mayo del 77, fue secuestrado directamente por las Fuerzas Armadas y nunca más apareció. Aredes había sido despedido en mucho tiempo antes del ingenio Ledesma por utilizar recursos considerados excesivos en los obreros del ingenio y en sus hijos. Él denunciaba esto, ¿no? Que padecían enfermedades como, bueno, diarrea estival, que causaba la muerte de decenas de ellos en la temporada de la zafra. Luego se desempeñó un tiempo como director del hospital de Tilcara y decidió retornar nuevamente a General San Martín para atender a los trabajadores del ingenio ya por fuera de la estructura de la empresa. En el año 73 había sido elegido intendente de esa localidad, impulsado por varios grupos políticos a ese lugar. Y te decíamos, ¿no?, durante el mandato de él fue cuando comenzó a exigir el pago de impuestos de la empresa Ledesma al municipio. Esto fue por primera vez en la historia de la empresa, que ya al día de hoy tiene más de 100 años. el 24 de marzo del año 76, el mismo día que se produce el golpe de Estado en nuestro país, Luis Aredes fue detenido por las fuerzas de seguridad y permaneció detenido un tiempo. Y bueno, y luego de casi un año, ¿no? estuvo detenido. Bueno, en el año 77, en mayo del año 77, después de que se había dedicado a atender a algunos de los pacientes de la misma fábrica, en la localidad de Fraile Pintado, desapareció en principio sin dejar ninguna huella, ningún rastro, pero luego, consultado a algunos testigos de qué pudo haber pasado, se lo habría visto por última vez conduciendo su auto en una ruta interprovincial, la ruta 34 más precisamente, y luego otro testigo dice que también lo pudo haber visto, lo pudo haber reconocido ya muy desmejorado, muy torturado y abatido en un centro clandestino de detención en el campo de Guerrero que se encontraba mismo ahí en la provincia de Jujuy. Bueno, seguimos en Quien Quiera Oír Que Oiga. Hemos tratado de llevar hoy adelante este programa charlando un poco de lo que fue esta represión brutal, este secuestro de más de 400 personas en la localidad de General San Martín, en la provincia de Jujuy, relacionados con la empresa Ledesma, una empresa que actualmente sigue trabajando en nuestro país, sigue exportando, una empresa muy importante y que tiene un poder también muy importante. El propio presidente de la nación ha estado hace algunos meses en esa empresa y no dijo nada de esto, no dijo nada acerca de estas tremendas acusaciones, que ya no lo son, que ya son comprobados crímenes que se han cometido en nombre de la libertad de mercado. Este caso, el caso de la empresa Ledesma, viene a confirmar y a afirmar lo que siempre se viene diciendo, que la dictadura del año que abarcó entre el año 76 y el 83 no fue solamente una dictadura militar, sino que fue una dictadura cívico-militar, porque estas empresas, estos empresarios, se beneficiaban enormemente con las ganancias que podían dejarse libres, ¿no? El libre mercado le permitía bajar salarios, le permitía despedir trabajadores sin ningún tipo de causas. Entonces, esto es lo que ellos buscaban, y por eso apoyaron siempre a las dictaduras militares y a los gobiernos liberales. Estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Se nos hace corto el programa porque, bueno, una hora a veces es poco tiempo para desarrollar este tipo de hechos que realmente han marcado nuestra historia, la historia de los trabajadores y la historia de todos los argentinos. Pero bueno, nuestra misión creo que es difundir pequeños fragmentos de nuestra historia, traerlos al presente, reflexionar sobre ellos, para que realmente no vuelvan a ocurrir. No tenemos que dejar que el pasado se olvide, porque realmente de esta manera no van a volver a ocurrir. Decirlo de una manera directa, de una manera clara, para que todos podamos entender y reflexionar sobre ello. Entonces, varias empresas colaboraron con la dictadura militar, pero también algunas entidades. Hay una de las principales entidades de nuestro país, una entidad muy reconocida, ¿no? La Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina emite un comunicado de adhesión al gobierno de facto también en aquel momento cuando asume el presidente de facto Rafael Videla. Así que otro día vamos a encargarnos también de aclarar algunas cuestiones, de charlar sobre algunas cuestiones que tienen que ver sobre también la complicidad que existió entre parte de la sociedad rural y el gobierno de la última dictadura militar. Espero que hayamos sido claros, espero que hayamos podido llegar con algún mensaje a nuestros oyentes de este Quien Quiera Oír Que Oiga, un programa en el que charlamos de historia, en el que hablamos de historia, siempre posicionados en nuestro presente, en nuestra realidad. Recordemos que esta es una radio comunitaria, desde donde intentamos poner otra visión de las noticias, otra visión de la propia historia y de la realidad de todos los días. Podés volver a escuchar este programa en nuestra página de internet, que es lapostapergamino.org, o nos podés buscar en Facebook como La Posta Pergamino. Quiero agradecer enormemente a nuestros anunciantes que hacen posible que este programa y esta radio esté en el aire de la ciudad. Agradecemos a la gente de Cielo Metal, que está ubicada en Barrancas del Paraná y Balboa, aquí en Barrio Belgrano. A la gente de Ferretería Carreras, que día a día colaboran con nosotros. También a la librería Minigo y a la Casa de Informática de Aput Computación. Bueno, llegamos ya al final de nuestro programa del día de hoy. Nos vamos a reencontrar la próxima semana, aquí, en esta misma emisora. Mi nombre es Fabián Ortiz. En la producción, postproducción y edición final del programa, me acompaña el profesor Luis Farías. cebadora de mate oficial del programa, la compañera Marina López. Y bueno, ya nos estamos yendo entonces. Vamos a ir con un tema de León Gieco, ya que hoy hemos estado escuchando música tranquila, música que acompaña esta noche fría en el aire de la ciudad de Pergamino. Nos vamos con un tema de León Gieco. Pensar en nada. Chau. Hasta la próxima edición de Quien Quiera Oír Que Oiga por la 101.7. Y recuerde, la historia estudia el pasado, pero se hace en el presente. Thank you. una producción de El Pregón Producciones.